En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este martes 18 de junio de 2024. Como siempre, estamos encantados de saludarte aquí en la radio líder del deporte, Teleelch, Radio Marca. Y la actualidad del Elche Club de Fútbol, que sigue arrojando nombres, pero el más importante sigue sin llegar y sin hacerse oficial. Compás de espera en el fichaje del entrenador del Elche, Antonio Hidalgo. Ayer ya comentábamos que la Sociedad Deportiva Huesca no está dispuesta a rebajar absolutamente nada de los 300.000 euros que cuesta su cláusula de rescisión, su cláusula liberatoria. El club, el Elche y el entrenador Antonio Hidalgo están buscando las fórmulas para hacer frente a ese montante. El Huesca ya está buscando sustitutos. Se habla de Jandro, el que fuera jugador del Elche y el que hasta hace un par de semanas fue entrenador del Amorebieta, que acabó descendiendo, aunque hizo una gran segunda vuelta con Jandro de entrenador. El Huesca sabe que tiene que buscar entrenador porque lo normal es que finalmente Hidalgo firme con el Elche. Mientras siguen sonando nombres para el Elche Club de Fútbol y también otros que se marchan. Arnau Puigmal desde Almería aseguran que el Elche quiere volver a pescar al que fuera extremo del conjunto almeriense y jugó cedido en el mercado invernal. Arnau Puigmal, de los que llegaron en el mercado invernal, fue de los pocos que tuvo minutos y demostró que con una buena pretemporada y una buena aclimatación es un buen extremo y tiene buen pie. Mientras otros definitivamente ya estampan su foto y firman su nuevo contrato. El que fue máximo goleador del Elche la pasada temporada, Tete Morente, ha firmado con el Lecce italiano. No cambia mucho, de Elche a Lecce. Bueno, pues bromas aparte, Morente al fútbol italiano. Ezequiel Ponce, traspasado al Houston Dynamo tras marcar 11 goles con el AEK de Atenas. Ezequiel Ponce, recordamos, fue traspasado al fútbol griego por parte del Elche por 4 millones de euros. Desde Estados Unidos, desde Houston, hablan de 8 millones de dólares el traspaso del delantero argentino. También se habla desde Argentina que el River Plate sondea a Nico Fernández. Lo colocan como volante zurdo, precisamente aquí cuando firmó era un lateral zurdo de largo recorrido. Y no ha pasado desapercibida su buena temporada en el Elche Club de Fútbol. De todas formas, recordamos las palabras de Bragarnik de que no tiene necesidad de traspasar. Fueron las mismas que dijo el año pasado y ya sabemos lo que sucedió con los delanteros. Ponce, Pere Milla y Lucas Boyé. Pero en esta ocasión le vamos a dar el beneficio de la duda y esperar que no venda a ninguno de los Nicos. Son algunas de las cuestiones que repasaremos a lo largo del programa de hoy. Y también hablaremos de otros deportes, entre ellos balonmano, con la, en este caso,

con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Estamos en martes 18 de junio de 2024. Por mucho que los aficionados quieran conocer noticias de fichajes, que los medios de comunicación queramos contarles noticias de fichajes, esto va así. Es decir, en estas primeras fechas de mercado, junio y posiblemente julio, pocos movimientos, sobre todo en junio, por mucho que nos pese. Bueno, pues todos los clubes funcionan así, los representantes y los jugadores. ¿Por qué? Es comprensible, porque en estas primeras semanas tras el final del campeonato, lo que se sopesan son ofertas, pasa el tiempo, es como una partida de póker. Yo pregunto por ti, tu interés me agrada, me halaga, se lo digo a mi jugador, pero a la vez le digo a mi jugador, espera, que además del Elche te va a aparecer otro y otro. Y entre esas tres dilatamos un poquito el tiempo, nos quedamos con la mejor, se corre el riesgo de que al final alguna oferta desaparezca, pero en estas primeras fechas se va muy tranquilo. Ya es otra cosa en agosto, ya sobre todo de mitad de agosto hasta el final, ahí ya todo se acelera y por eso hablaba Chema Aragón de que el 80% de las operaciones se firman en esos últimos días de agosto, para nuestro pesar, porque aquí en el Elche el problema no es el tiempo, es el tiempo y la apuesta, que no ha habido apuesta de verdad, no ha habido riesgo de verdad en los últimos años, porque, o en los dos últimos años, porque ha primado más lo económico que lo deportivo. Puedo comprarle el mensaje a Chema Aragón y a Cristian Bragarnik de que esto, lo gordo sale, se hace al final, vale. Pero al final todos se refuerzan. Al final todos en las últimas temporadas, sobre todo en la última, han apostado más que tú. Así que es una cuestión de tiempo, pero también y sobre todo de dinero. Y ahí es donde Bragarnik no puede volver a fallarle a la afición franjiverde. Así que estamos en esta partida de póker donde pocos enseñan sus cartas, algunos van de farol y el tiempo, las miradas, van pasando los días, las semanas para intentar cazar la mejor oferta. Y algunas ofertas se utilizan para tocar al rival de turno y decirle, oye, que este me ha pasado esta oferta, me la igualas, me la superas y me voy contigo. Esto también pasa. Hay otros que no, ¿eh? Ojo, hay otros que te hacen una buena oferta. Yo recuerdo Pedro Viga, sin ir más lejos, el Elche le hizo una oferta y dijo, pues mira, me quedo, no voy a estar complicándome, que si esto el verano pendiente, no, me quiero ir de vacaciones tranquilo, renuevo con el Elche. Olé. Por desgracia no todos son así, pero esto no es bueno ni es malo, es una manera de funcionar y esto es un mercadillo en el que al final prima la pasta, que es absolutamente normal. Por Dios, no vamos a decir que esto esté mal hecho. Lo que sí es cierto es que viendo los últimos dos fracasos del Elche, pues te desesperas ver que algunos equipos, como por ejemplo el Cádiz, está adelantándose a muchos, ha fichado ya entrenador, Paco López, acaba de firmar a Ontiveros, buen futbolista del Villarreal. Es decir, que hay nombres en el mercado que ahora se pueden fichar. Si el Cádiz lo ficha, ¿tú por qué no? Porque el Cádiz es más rico que tú, acaba de descender, tiene pasta por la ayuda de la Liga. Eso lo tuviste tú el año pasado y no hiciste nada, o muy poco. Por eso este año esperemos que la cosa cambie. Pero bueno, ahí está lo primero, que es el fichaje de entrenador. El tema Antonio Hidalgo, esperemos, si finalmente no se tuerce, que se anuncie cuanto antes para que ya con las tres cabezas visibles de cara al proyecto de la próxima temporada, propietario, director deportivo y entrenador por este orden, empiecen ya a tomar decisiones de cara, pues por ejemplo, a la portería. No olvidemos que el Elche tiene 4 porteros, tiene overbooking en la portería, con la vuelta tras cesión de Edgar Badía, lo mismo de Axel Wenger, además de Dituro y San Román, que tienen contrato en vigor. Es evidente que Axel Wenger, yo creo que venga quien venga de entrenador, pues es el portero con menos, iba a decir currículum, que también, con menos pedigrí. Y luego ahí hay tres buenos porteros, si hablamos de pedigrí y de hoja de servicios, está claro que Edgar Badía y Dituro serían los que podrían quedarse. Pero bueno, San Román es un portero que siempre cumple. Siempre que sale, cumple, aunque acaba siempre otra vez en el banquillo. No está teniendo suerte el portero del Atlético de Madrid, que sin embargo tiene a favor el tema de la edad. Está en una edad fantástica, mientras que bueno, Edgar Badía y sobre todo Dituro pues ya está en una edad más veterana. Pero el carnet de identidad, al menos para mí, no influye. Si eres bueno, eres bueno. Da igual tengas 25 que 35. Bueno, la portería es un problema, bendito problema, tener tres o cuatro buenos porteros. Recordemos que el Elche tiene ahora mismo, podría empezar el 1 de julio con un equipo de casi 24 futbolistas. Tiene 18 jugadores con contrato en vigor y 6 canteranos. Lo que pasa es que los canteranos estarán con ficha del filial, un filial que este año va a jugar en segunda ref después de ese merecido ascenso, pero hay 18 jugadores con contrato en vigor. Y salir, no creo que salgan muchos, pero sí es cierto que alguno puede salir. Ojo, porque ya estamos con la burra en el trigo. Que si Nico Fernández Mercau es normal, los Nicos son los que mejor cartel tienen en este Elche por rendimiento y por edad, Nico Fernández lo sondea River Plate. Recordamos que Bragarnik, hablando de los Nicos, dijo que no necesitaban vender. Eso es verdad. Pero es que es el mismo mensaje que lanzó el año pasado y vendió sin necesitar vender el año pasado, menos que nunca, prefirió hacer caja. Con Ponce, 4 millones, con Pere Milla, 2 millones y medio, y con Lucas Boyé, 8 millones. Total, pues 15, 16 millones de euros. Que está muy bien, que el club es vendedor, pero hombre, no tanto. Y si es tanto, sé previsor y no cometas la torpeza de no firmar buenos delanteros. Bueno, vale, ya está asumido el error. No vamos a restregárselo toda la vida. Ahora tiene que reaccionar y no fallar a la afición franjiverde. Y confiamos en Bragarnik. Ha firmado un buen director deportivo, a priori, de lo que se oía y sonaba, probablemente el mejor. ¿Por qué? Porque es un director deportivo que se ha ido apañando con poco dinero y ha firmado bien, y porque además le gusta el fútbol que nos gusta a casi todos. Ese fútbol atrevido, osado, pero con sentido común. Es decir, no nos vayamos a lo loco arriba. Vamos a apretar, vamos a tener el balón, vamos a ser un equipo dominante. Pero, hombre, sentando las bases atrás, no siendo un coladero atrás. ¿Falta el entrenador? A priori, insisto, ya oíamos a la Saosa, de nuevo presidente del Huesca, va a depender del Elche y de Hidalgo, porque los 300.000 euros de la cláusula la tienen que pagar. ¿Cómo lo van a hacer? La Saosa todavía no lo sabe. Pero si el Elche ha dicho, Hidalgo es mi entrenador, si Chema Aragón ha forzado a Bragarnik para que Hidalgo sea su entrenador, hay que buscar la fórmula, y la fórmula es pagar los 300.000 euros. O los pone el Elche, o los pone en mitad y mitad, y del sueldo de 200.000 euros que le iba a pagar a Antonio Hidalgo, pues te pago 100 más bonus, y por objetivos te pago un pastón, pero el objetivo tiene que ser ascenso, mínimo playoff, en fin, todo ese tipo de cláusulas que se suelen poner en un contrato. Y ahora mismo, insisto, aunque hay 18 jugadores con contrato en vigor y 6 canteranos para hacer la pretemporada, es cierto que dos porteros no van a seguir, con lo que de los 18 se va a quedar en 16, y alguno no va a seguir. Vamos a ver qué pasa con Raúl Guti, que viene tras una lesión de larga duración. Evidentemente no se le va a dejar tirado, pero hasta septiembre-octubre, por desgracia para él, no va a estar apto. Vamos a ver qué pasa con algún futbolista que el propio entrenador diga si lo quiere o no lo quiere. Vamos a ver qué pasa con Alex Martín, que ha estado cedido. Es decir, que puede haber ahí tres o cuatro bajas entre los porteros, algún defensa. Hay que firmar 8 o 10. 4 defensas, 2 extremos y al menos, mínimo 2, yo diría 3 delanteros. Ahora mismo solo tienes a Mourad. Bueno, pues Arnau Puigmal. El Elche ha preguntado de nuevo por que vuelva cedido con opción a compra. El problema es que Arnau Puigmal tiene buen cartel a sus 23 años en segunda división y que además en el Almería, que ahora ha bajado a segunda, Rubi, nuevo entrenador, probablemente lo va a querer porque con él tuvo un buen rendimiento. recordamos, de los que, bueno, y lo que hemos comentado, desde Argentina se habla que River Plate sondea la opción de Nico Fernández. Ezequiel Ponce traspasado al Houston de la Liga Norteamericana, la MLS. Recordamos que esta temporada ha marcado 11 goles en la Superliga Helena y que el Elche cobró en su momento 4 millones de euros de traspaso. Ahora, desde medios americanos, hablan de 8 millones de dólares la operación. Tete Morente al Elche. Estamos hablando del máximo goleador de la temporada pasada. Es una baja evidentemente sensible y ser un extremo que marca 8 goles en la Liga Española, pues evidentemente le ha dado un cartel y, bueno, pues estará en el calcio. Pues nos alegramos por Tete Morente, por aprovechar esa oportunidad. ¿Qué va a pasar con los Nicos? Pues es lo que se le preguntaba a Chema Aragón en su presentación, teniendo en cuenta que él ya sabe perfectamente que va a llegar o que llegará o que podría llegar algún interés, alguna oferta por cualquiera de los dos. En este caso podría ser por Nico Fernández, pero se habla de River Plate, pero podría ser también por Nico Castro. Chema Aragón contestaba así. ¿Cuándo han venido? ¿Dónde están? ¿Y dónde se quieren marchar? Si el rendimiento es bajo y es por rendimiento bajo, a lo mejor somos nosotros. Y si somos nosotros, ¿qué quiere el jugador? Si tiene contrato. Pues lo que estoy diciendo es lo contrario, ¿no? Que si hay algún jugador que se quiere marchar y el club cuenta con él porque el rendimiento es óptimo, será en dirección contraria. Pero eso no me lo tiene que decir Cristian Bragarni, ni eso quiere decir que Cristian Bragarni lo único que piense sea en dinero. Es que creo que tiene cierta lógica, como os lo he contado, ¿no? Es decir, cuando hay bajo rendimiento, yo tengo que llegar ahora a un agente, le tengo que decir, mira, no estamos contentos con Pepito. Pues ya sabes, un año de contrato, me lo pagas y nos vamos encantados de la vida, ¿no? Y tratas de llegar a un acuerdo, el mejor acuerdo, vale, perfecto. Pues en este caso es dirección contraria, ¿no? Vienen ellos porque tienen algo, les interesa, lo suficientemente fuerte como para irse del Elche. Entendemos que no van en dirección a donde vengo yo, sino en dirección más arriba, ¿no? Entonces, en su momento mi presidente en Miranda me pidió 1 millón de euros por mí, ¿no? Pues yo lo tengo que entender porque tenía contrato y respetar. Pues en este caso es un poco esa misma situación. Es decir, el jugador que tenga contrato y que nosotros estamos contentos con él, el mensaje que yo quería. No hablo de los Nicos, porque los Nicos son un formato fichaje distinto, ¿no? Es decir, se ha hecho una por ellos, se ha pagado, se ha tal, y entonces ahora, lógicamente, queremos, como decía, yo encantado de la vida de disfrutar a los Nicos en directo, de que sean mis jugadores, ¿no?, esta temporada. Pero por si las moscas, está claro que lo que no va a hacer, vamos, lo tengo claro, porque en eso sí. Está claro que se nota la experiencia que tiene el propietario. No va a regalar ni a malvender a ningún jugador, está claro. No va a malvender ni a regalar ningún jugador. Si eso lo tengo claro. A Ponce no lo regaló, le sacó un rendimiento, costó 2, lo vendió por el doble. Peremilla era de la casa cuando él llegó y le sacó 2,5 millones. Lucas Boyet costó, no sé si al final 2,5 millones. Venía sin triunfar en 3 o 4 equipos y aquí se le han sacado 8. Sí, hay que reconocer que en lo que es rendimiento económico en plusvalías, Bragarnik es un hacha. Y ahí está la economía del club desde su llegada. Eso no es loable y plausible, que lo es. Que eso es una maravilla, porque el club hasta su llegada ha sido un club que siempre ha sido, está en números rojos, ha estado en pasivo. También es cierto que nada más llegar, el ascender a Primera División le ayudó mucho, pero bueno, hay que hacer las cosas bien. Por casualidad, con Bragarnik, el Elche no está en números verdes desde su llegada. Eso no es casualidad, eso es buena gestión. Lo que pasa es que a costa de no apostar, por lo menos esta temporada pasada, yo lo del descenso, aunque sea el año del centenario y tal, mira, lo puedo entender. Le ha pasado este año al Almería, que también bajó ya en enero, estaba prácticamente cero. Te puede pasar, porque el Elche al final es un equipo ascensor. Pero hombre, el año que desciendes con el mayor potencial económico de tu historia en segunda y no aprovecharlo y vender y vender y vender delantero sin de verdad apostar, es que eso no tiene perdón. Pero bueno, a lo que voy. Económicamente el club está bien dirigido, muy bien dirigido. Vamos a ver si se aprende de los errores y ahora no se vende. Porque yo sé que vender sabe vender y sabe que sacar plusvalías. Y si vende a los Nicos, le va a sacar un rendimiento económico, estoy segurísimo. Porque eso sí que lo domina muy bien. Comprar barato y vender más caro. Ese es el ideal de cualquier club vendedor. Pero hombre, hay momentos y momentos en los que hay que apostar. Vale, el año pasado que era el mejor de la historia para apostar porque económicamente nunca has estado mejor, no lo hiciste. La afición te lo perdona. Pero no les falles este año. Este año todavía tienes músculo económico. No vas a ser ya el más rico de segunda división. Va a haber equipos que te superan. Si el Español no sube, te va a superar. El Cádiz, Almería, Granada van a estar, si no por encima de ti, por lo menos en tu nivel. Pero todavía en este segundo año tienes el apoyo de la Liga, el del año pasado y el de este. 5.800 cada año. Todavía puedes tirar para adelante, todavía tienes músculo. Este año no puedes, por mucho que vayas a vender bien a los Licos, no puedes, no debes, poder si puedes. Hay que apostar de verdad. Un año has vendido a 3 o 4, vale, o a 5, porque hay que unir a Mascarell, en fin. Pero este año te la tienes que jugar si de verdad quieres subir a primera, que tú mismo lo dijiste, que es en primera donde quieres estar. Por economía y por prestigio. Palabras de Cristian Bragarni, por si alguien sigue pensando que el Maná está en segunda. Una pausita y continuamos. Las pupilas se dilatan, la frecuencia cardíaca aumenta y sientes un pulso irrefrenable. Revolucionate antes de acelerar con los nuevos A3 Sportback, All Street y Sedán. Condúcelos desde 250 euros al mes con Easy Renting en 36 cuotas, seguro y mantenimiento incluido. Entrada 9.545 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Ventiladores, muebles de terraza, tumbonas, todo al mejor precio. Disfrutar del verano sin gastar mucho es posible en Tiendas Anticrisis El Castor. Tenemos todo lo que necesitas para aprovecharte al máximo. Ven y descubre nuestras ofertas. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida Crevillente 17 y tiendasanticrisis.es. ¿Quieres probar el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja? Restaurante Vega Baja, para saborear la mejor cocina casera. Y las mejores carnes a la brasa, paellas, almuerzos. Menú diario 12 euros y menú de cocido con pelotas 18. Además, comidas para llevar, incluso su cocido con pelotas y paellas. Reservas en el teléfono 649-588495. Restaurante Vega Baja, en el polígono de Carrús, calle Valverde del Camino 26, Elche. Abierto de lunes a sábado, incluido festivos. Ford te presenta la mayor gama de vehículos industriales para tu negocio, para tu trabajo. Desde la Ford Courier, de 2,9 metros cúbicos de capacidad, hasta la Transit con más de 15. Y minibuses de hasta 17 pasajeros, con motores gasolina, diésel, híbridos enchufables y eléctricos. Con una amplia gama de vehículos carrozados y adaptables para personas con discapacidad. Ven a ver los automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera de Crevillente. Llevo un tiempo que no duermo bien. ¿Flex Factory? ¿En serio que no descanso por las noches? ¿Flex Factory? ¿Pero qué dices? Pues que para dormir y descansar bien cada noche tienes que visitar la increíble exposición de Flex Factory. Tienen colchones con hasta el 70% de descuento y seguro que encuentras el que se adapta a ti. Flex Factory, colchones y mucho más a los mejores precios en Carretera Crevillente, frente a Hiperver, Elche. Es que pasas por la puerta y huele que alimenta. ¿Pero de qué me estás hablando? Pues de qué va a ser, de Pollos Guerrero. Si los pruebas, te enganchas. Y si todavía no lo has hecho, no sabes lo que te pierdes. Con sus patatitas al horno, alitas de pollo, patatas bravas... Pollos Guerrero. La calidad es lo primero. En Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. ¿Estás buscando tu hogar? ¿Quieres la mejor casa para tu familia? Grupo Coves. 96-664-0874. Únete a la nueva campaña de Vox Mecánica Reyes y saldrás ganando. Por la compra de 2 o 4 neumáticos de la marca Continental a partir de llanta 16, te llevas hasta 80 euros en combustible. Oferta válida hasta fin de existencias. Vox Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, Polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. Vox Mecánica Reyes. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Por cierto, informarte que solo en exclusivo para los oyentes de Teleelche en Radio Marca y de Elche en punta, gracias a Hipo, tu fibra ilicitana. Puedes llevarte fibra y móvil con llamadas ilimitadas por 22,20 euros al mes, IVA incluido, y por línea adicional 5,95 euros IVA incluido. O fibra sola por 16,60 IVA incluido y 2 meses gratis por la cara. Puedes ver toda la información en los banners de nuestra web en teleelche.es o en redipo.es. Vamos a abordar otros deportes, vamos a hablar de golf, de baloncesto y de balonmano. Y para ello está aquí José Antonio González. José Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Porque, y empezando por balonmano, nuevo reconocimiento en este apartado por parte de la Federación Española de Balonmano a la impresionante temporada del Club Balonmano Elche, ¿no? Sí, la gran temporada del Atigo Club Balonmano Elche fue reconocida el pasado domingo por la noche en la gala de premios que cada año organiza la Real Federación Española de Balonmano. En esta ocasión, el evento se llevó a cabo en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander. Como representantes del equipo ilicitano acudieron a la cita el presidente del Club Balonmano Elche, Juanjo Ávila, y Nuria Andreu, ya exjugadora que abandona las pistas como balonmanista profesional para centrarse en su nueva labor de directora deportiva. La Santa Polera también va a continuar con su faceta en los banquillos a las órdenes del filial femenino que va a participar la próxima temporada en la División de Honor Plata. El presidente de la Federación, Francisco Blázquez, entregó al presidente del Club Balonmano Elche un galardón por la enorme temporada de las ilicitanas. Recordemos, campeonas de la EHF European Cup y subcampeonas de la Liga por segunda temporada consecutiva. Además, Nuria Andreu también recibió la medalla e insignia de bronce tras su retirada este año como jugadora profesional de balonmano. Por otro lado, la Federación ha confirmado también las fechas de competición para la próxima temporada. La Liga Guerreras Iberdrola empezará el fin de semana del 1 de septiembre, mientras que la fase final de la Copa de la Reina se llevará a cabo del 14 al 16 de marzo. Lo cierto es que nos espera una campaña apasionante porque cabe recordar que la Atigo Elche competirá por primera vez en su historia en la European League, es decir, la segunda máxima categoría del balonmano continental. Además, respecto a los calendarios, el filial de Nuria Andreu debutará en la División de Honor Plata femenina el fin de semana del 22 de septiembre y, por su parte, el senior masculino de Primera Nacional que dirige el ilicitano Sergio Belda empezará la competición también el fin de semana del 22 de septiembre. Así que nos espera por delante una nueva temporada apasionante en cuanto al balonmano. Han dejado el techo muy alto, por eso tantos reconocimientos a las campeonas europeas de la EHF y subcampeonas por segundo año consecutivo de la Liga. Hablamos ahora del CBI, del Club Baloncesto Ilicitano, que tiene nuevo entrenador. El CBI Elche ha anunciado un nuevo entrenador para el proyecto deportivo de la próxima temporada, el curso 24-25. La sección femenina estará liderada desde el banquillo por el técnico Óscar Lozano, quien cuenta con más de 30 años de experiencia en los banquillos, tanto en España como en el extranjero. El catalán ha apostado por embarcarse en las filas del conjunto ilicitano en el que llevará las riendas del primer equipo femenino, el senior autonómico y también el cadete A. Entre sus antecedentes deportivos destaca su trayectoria como coach de la USA Basketball en Estados Unidos, campeón nacional en la primera división femenina de Chile, entrenador ayudante en Lev Plata con Ponferrada o su paso por clubes históricos como Unigirona, Juventud de Badalona o UCAM de Murcia. Así que Óscar Lozano se embarca en el nuevo proyecto del CB y Elche. Pues toda la suerte para Óscar Lozano en el CB y Elche, y terminamos con golf. Elche tiene un nuevo campeón de España, esta vez en golf. El protagonista de esta meritoria hazaña es David Jara, jugador de la Escuela de Elche, quien completó una gran actuación en el Campeonato Nacional que se celebró el pasado fin de semana en Roda Golf. El ilicitano se proclamó vencedor en la segunda categoría 2024 por delante del también golfista de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana, Ramón Criado. David Jara firmó una brillante última vuelta de 74 golpes más dos para alcanzar el primer puesto, mientras que Michael Price, golfista adscrito a la Federación Balear de Golf, hizo lo propio con una tarjeta de 75 golpes más tres. De esta manera, ambos jugadores terminaron en el primer puesto de la clasificación, pero el título de campeón de España fue para David Jara. Eso sí, todavía había que dilucidar el ganador scratch de la prueba, que fue finalmente para el jugador de Mallorca, tras imponerse en el primer hoyo de desempate. A sus 14 años, David tiene un futuro muy prometedor por delante. Este es solo el primer paso. Su excelente papel en este campeonato de España confirma su talento, un talento que tendrá que seguir puliendo a base de trabajo, esfuerzo y mucha dedicación, Paco. Pues enhorabuena para David Jara, solo con 14 años ya campeón de España de golf. Con esta información ponemos el punto final. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Buenas tardes. Mañana volveremos, como siempre, a partir de la 1:20 con la última hora del Elche Club de Fútbol y toda la información deportiva. Que paséis una feliz tarde. Mil gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Urgencias pediátricas 24 horas en el Hospital IMED Elche. Una atención rápida y segura para los que más quieres. Con presencia del equipo de pediatría en el hospital las 24 horas del día. Colaboramos con su aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¡Aloha, disfrutones! ¿Os gusta el buen cine y compartir risas alrededor de una mesa? Pues os encantarán los diverplanes del Aljub, porque seas como seas, hay uno para ti. Encuentra el tuyo desde 5,75 euros. Próxima parada al Aljub, destino Oasis. Descubre más en cclaljub.com. Hay cosas que ya no se llevan, como tu viejo móvil, una cámara con carrete, el CD, el fax de la oficina o llamar desde una cabina telefónica. Y otras que si las llevas, sinceramente es porque quieres. Aún con gafas, será porque quieres. Llama al 966-610-100 o entra en doctorsoler.com. Doctor Soler, Elche. Aún con gafas. Ven a la nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala. Encontrarás las novedades más actuales y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.